Desde que tú no estás, tu recuerdo me persigue por donde quiera que voy. Por eso, ¡hagamos el amor! La 26 de Fragueiro, el Chándalo, Borrachine, el Negro de Nauri, el Colaboración Primero de Mayo, el único flow en la 24 de Las Flores, los Quito Chole, los Guachos, los Plátanos, Bella Unión, los 10-4, los Fernando del Liceo, los Locos de Newbery, el Poli de Malvinas, la 4 de San Vicente, los Quito. ¡Ahí va! Quítame la soledad, llévame contigo, no lo dudes más. Y dame un poco de tu cariño, ay, cura las heridas de mi corazón. Déjame tocar tus alas para sentir de nuevo el calor de tu amor, que tú llevaste de mi lado cuando te fuiste sin decir adiós. Antes de partir hagamos el amor, después de tanto tiempo de pena y dolor, recordemos momentos solos tú y yo, haz que el amor revive entre los dos. Tú eres mi ángel, tú eres mi guía, y seré yo quien lo decida, morir y verte mi vida. El Loco Bambi, Talito No Dementes, los Caravaneros, Bambi, la 26 de Janeiro, la cuadra Villa Libertador, los Criados, Nacimiento, Johnny Los Infieles, Euge Parque República, el Juan de 38 Villa Martínez, para el Chino, para el Tavo, los Crotos, Juan el Turco, la Romy de Arguello. Y casi todo lo intenté, pero lo mismo no te puedo olvidar. Uno solo me queda, lo tengo decidido, no voy a dudar. Y pienso tanto en recuperarte, que hasta daría todo por volverte a besar. Ya dejar este maldito mundo y juntos volveremos a soñar. Antes de partir hagamos el amor, después de tanto tiempo de pena y dolor, recordemos momentos solos tú y yo. Llanos, en el barro repicados, el Gonzalo de la Madrid, Lore y los Traidores, la gente de Recreo ahí, Alba. Antes de partir hagamos el amor, después de tanto tiempo de pena y dolor, recordemos momentos solos tú y yo, haz que el amor revive entre los dos. Tú eres mi ángel, tú eres mi guía, ¡gracias!